comprar una casita. Y bueno, para todos los bolivianos, que se cumplan todos sus deseos de comprarse su lotecito, su edificio, su mic, su minibús, todo eso, ¿ah? ¿Eh? Ya, y a nivel país, ¿cómo podemos decir que no está con nuestra economía, con dolarcitos tal vez? Por supuesto que he comprado dolarcitos para las reservas internacionales del país. ¿A cuánto tiene que subir? No, tenemos que volver a los 15.000. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo. ¿Algún mensaje para la ciudadanía, ministro? Que esté tranquila, que estamos trabajando para que haya nuevamente bienestar, que este año sea mejor que el próximo año, y estén seguros que vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo para que así sea. ¿Cuánto será el crecimiento? Vamos a estar por el orden del 5% otra vez. Muy bien, las palabras del ministro de Luis Arce Catacora, ministro de Economía, quien va también visitando cada uno de los stands en la ciudad de La